Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. ¿Cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos Lo que hay tras cada noticia en este viernes 18 de enero del año 2019. Como es tradición, cada día viernes nos conectamos con Juan Andrés Lagos, analista, dirigente político, para conversar sobre la semana política, justamente lo que ha pasado, lo que viene, proyectar y también siempre una mirada en el campo internacional tan necesario. ¿Cómo está Juan Andrés? Ha transcurrido una semana de nuestra última conversación, pero entre medio de eso han pasado muchas cosas, entre ellas un agitado e importante fin de semana con la 31ª versión de la fiesta de los abrazos. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Hola, buenos días, Carlos. Bien, pues, efectivamente, con una fiesta de los abrazos que dejó una yo diría un legado bien importante en muchos aspectos, en aspectos unitarios, en aspectos de acción ciudadana, la presencia de Marcelo Catrillanca, y su mensaje ahí muy importante, los distintos foros, tengo entendido hubieron 20 foros con personas que hablaban desde distintos ámbitos en el terreno social, político, cultural, artístico, hubo lanzamientos de libros, en fin, yo creo que la fiesta de los abrazos ha dejado un muy importante legado de actividad de masa social muy abierta. Yo creo que la mayoría lejos de la gente que participó en la fiesta son personas que no tienen militancia política, y eso es bien importante destacarlo, porque algunos quieren tratar de reducir, de estigmatizar la fiesta como si fuera solo y casi exclusivamente la fiesta de los comunistas y de sus amigas y amigos izquierdistas, y no es así. La fiesta de los abrazos ahora ya es una fiesta cultural muy plural, muy transversal, del mundo democrático, del mundo que quiere las transformaciones, del mundo que está buscando identidad en todos los planos. En fin, yo creo que fue una manifestación bien significativa de expresión popular. Juan Andrés, y justamente a usted le tocó moderar, coordinar, lo que se denomina el Foro Político Central. Este Foro Político Central tuvo importantes presencias, ¿no es cierto? Presidente del Partido Socialista, el senador Álvaro Elizalde, el presidente subrogante del Partido Progresista de Chile, Ricardo Godoy, el vicepresidente de la Cámara de Diputados y presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, Javiera Toro, la encargada de Relaciones Políticas de Izquierda Autónoma, y que entiendo próxima presidenta del Partido del Común, no sabemos bien el nombre todavía, el domingo lo vamos a ver, Karina Oliva, presidenta del Partido Poder, que justamente es que está fusionando con Izquierda Autónoma, y el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Sucintamente, ¿qué le pareció lo expresado por los presentes? ¿Qué es lo que rescataría usted de este Foro Político Central que el Partido Comunista, al igual que el conjunto de la fiesta, lo dedicó a la unidad de la oposición? Mire, yo creo que hay una frase que puso un diario de una de nuestras amigas permanentes, invitada, y que también ella lo ha expresado, que el aprecio que tiene por el Partido Comunista, en fin, Ángela Geri, esto de que la unidad hace la fuerza, a propósito de la necesidad de que la izquierda y el mundo progresista tomen conciencia plena de lo que eso significa. Yo, mire, creo que ahí lo que se expresó claramente por todas las personas que usted menciona es primero que nadie de los que estábamos allí está por poner trabas o exclusiones. También de los que estábamos allí, todos tenemos clara convicción de que la unidad no puede ser una cuestión etérea ni tampoco sustentada en modelos de consenso noventero. Es decir, esta unidad es para resistir a la fuerte embestida que está haciendo la derecha, la oligarquía, el imperialismo norteamericano en nuestro país, pero también es para generar un canal de expresión, de representación, de mediación, de como quiera llamársele, de las grandes demandas ciudadanas que hoy día están cursando en nuestro país y que son mayoritarias y que son muy transversales. Y por lo tanto, hay también una voluntad de que esta unidad se exprese en contenidos claros, en contenidos programáticos, transformadores, en fin, donde la expresión popular ciudadana tiene que jugar un papel extraordinariamente significativo. Y lo tercero es que todos los que estaban allí presentes ratificaron la necesidad de que esta expresión se exprese, y valga la redundancia, en el terreno social, en el terreno de los movimientos populares, sociales, en el terreno electoral y también en el terreno político. Creo que en ese sentido quedó un fuerte desafío, porque lo que está ocurriendo en estos días, en donde lamentablemente de nuevo se vuelve a repetir lo que hemos dicho en otras semanas, Carlos, y es que sectores de, entre comillas, la oposición, estamos hablando claramente de parlamentarios de la Democracia Cristiana y del Partido Radical, votan y permiten que el gobierno apruebe una ley que tiene que ver con una posición tremendamente retrógrada respecto de la migración, respecto de por qué el gobierno de derechas no firmó el acuerdo ONU sobre temas de migración. Incluso esta aprobación dejó fuera las propuestas que se habían hecho en contenidos muy concretos por parte de la oposición. Por lo tanto, estamos enfrentados a una situación extraordinariamente compleja. En otro momento se había logrado, y espero que eso se mantenga, un acuerdo básico para rechazar y no legislar sobre este espurio proyecto que nos quiere meter la derecha sobre el tema de la educación y todo esto de la meritocracia y la libertad y un montón de chamullos más que al final lo único que hacen es tratar de reponer lo que ellos habían perdido producto de los proyectos de ley y leyes aprobadas en el gobierno de la presidenta Bachelet y la nueva mayoría en relación a la educación pública y para enfrentar la segregación, la desigualdad, en fin. Entonces, yo diría que estamos en un momento bien complejo, bien tenso, y creo que la fiesta y lo que allí se habló, particularmente en el foro que usted menciona y en otros, lo que dejó claro es que mayoritariamente hay fuerzas políticas que estamos en la dirección de hacer grandes esfuerzos por procesos que permitan convergencia social y política, repito, en torno a demandas ciudadanas transversales, mayoritarias, muy legítimas, en torno a enfrentar decididamente a la derecha y su gobierno y no generar espacios que le permiten a la derecha seguir avanzando, particularmente en el Parlamento. Y por otro lado, en ser parte de estos movimientos sociales y estas, yo diría, expresiones tan legítimas como la que quedó fuertemente reflejada en la fiesta de los abrazos, con la presencia en particular de Marcelo Catrillanca, que estuvo en un foro que además habló a las decenas de miles de personas que estaban en el escenario central, una cosa multitudinaria, muy emocionante. Me tocó estar allí acompañando a Marcelo Catrillanca, él estaba muy emocionado, pero me pareció que él con mucha serenidad entregó la postura de mayoritaria de los pueblos, del pueblo mapuche, que ya lleva 4 reuniones en donde se han expresado tanto y se han reiterado los contenidos básicos que hoy día están planteando como pueblo y lo que le están pidiendo a los poderes del Estado y lo que le están pidiendo a quienes consideramos legítimas sus planteamientos. Por tanto, yo creo que en ese sentido hay que afirmar bien la direccionalidad que está cursando, y creo que en eso la fiesta de los abrazos dejó una puerta bien abierta respecto de esto. Ahora, habrá que ver, cada uno, cada fuerza tendrá que asumir también de cara a la ciudadanía las posiciones que adopta. Pero creo que es un momento bien crucial, porque lo que se está haciendo hoy día va a tener repercusión, Carlos, yo no tengo ninguna duda, en el futuro. tienen grandes movilizaciones y luchas sociales este año. La CUT y las organizaciones sociales que están en torno a la mesa social, en torno a la convergencia social de derechos humanos, universitaria, secundaria, pueblo originario, no más FP, bueno, por cierto, los que están agrupados en torno a la CUT, en fin, están convocando a un paro nacional activo en abril. Y yo creo que van a haber otras movilizaciones, tal cual como están las cosas en Chile y lo que está cursando, van a haber más movilizaciones. Por lo tanto, ese es un aspecto de la realidad que no podemos desconocer las fuerzas políticas, y cada fuerza política tendrá que ver y asumir frente a esa situación. Y por otro lado, se nos aproxima rápidamente el escenario electoral. Entonces, aquí yo diría que lo que se hace hoy y lo que se está haciendo hoy va a ser determinante para efecto de lo que se haga en las próximas semanas en relación a la lucha y a la movilización social y también a los entendimientos electorales, porque todos sabemos, nadie lo niega, que la fragmentación de esta fragmentada oposición le permitiría a la derecha ganar las elecciones municipales y también las de gobernadores regionales y también las de Core. Eso es así. Ahora, el tema es que ese es el efecto de una fragmentación. Y ahora lo que tenemos que transparentar es si realmente todas las fuerzas políticas, entre comillas, de oposición, queremos derrotar a la derecha. Esa es una cuestión que hoy día es necesario transparentar, porque están ocurriendo cosas, como le repito, la votación en el Parlamento, que dejan entrever un comportamiento político distinto en ese sentido. Y creo que son los temas que hay que discutir de cara a la ciudadanía, y no con caricaturas y no con descalificaciones, sino que con debate de ideas y con debate de contenidos reales. Porque aquí es muy importante. Mire, yo escuchaba el otro día en otro medio a Óscar Landerrez, que me parece que él tiene una postura respecto al tema previsional. No sé si es la postura que tiene la propuesta concreta que tiene la CUT, que tiene el Noma FP, que hoy día es la misma propuesta. Tanto la CUT como el Noma FP tienen la misma propuesta. Yo diría que la mayoría de los movimientos sociales están de alguna manera uniéndose en torno a esa propuesta del Noma FP. Ahora, él decía algo que es muy real. Aquí uno de los grandes problemas que adquiere dramatismo en los próximos meses y años es el tema previsional, porque ya no es una generación, son varias generaciones las que ven que se acercan a la edad a partir de la cual no van a tener de qué vivir y van a tener que sus familias acogerlos y tener que recogerlos, además carenciados. Entonces él decía, estamos frente a un drama social que emocionalmente se expresa en el Noma FP. Y yo creo lo mismo, yo creo que es el diagnóstico real. Entonces, cuando hablamos de acuerdos y cuando hablamos de cuestiones tan sustantivas como esta, yo diría, aterricemos de una vez por todas. Nosotros tenemos una propuesta que tiene que ver con el hecho de que el actual sistema previsional no va para más y hay que cambiarlo de raíz. Esa es la propuesta que tenemos los comunistas y empatamos con la propuesta que tiene la CUT y tenemos bastante sintonía con la propuesta que tiene Noma FP, en fin. Respecto de los temas que tienen que ver con trabajo precario, salario digno, en relación a los temas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con el Internet, nosotros estamos por la democratización y por generar condiciones que permitan, mire, acaba de salir el diagnóstico que ha entregado la CEPAL, bastante descarnado. Yo creo que uno de los pocos medios que ha hecho información respecto a esto, y no lo digo porque está hablando a través de la radio, es la Radio Nuevo Mundo. Porque la verdad es que uno se entera de estas cosas a través de radios como Nuevo Mundo, o si no, tiene que ir a canales extranjeros, a canales del TV Cable, alemanes, por ahí, por allá, en donde aparece esta información y este diagnóstico que ha hecho la CEPAL respecto de Chile y de otros países. Y nuestra desigualdad es de las más grandes del mundo. Y tenemos problemas serios respecto al salario, y tenemos problemas serios respecto de la redistribución. Aquí en Chile, de acuerdo al diagnóstico de la CEPAL, un 0.5% de personas controla el 100% del sistema financiero de este país. Es un escándalo mundial, Carlos. Entonces, si no enfrentamos ese tipo de cuestiones, ¿De dónde diablos vamos a tener recursos para las políticas públicas que signifiquen un sistema de previsional decente, un sistema salarial decente? La CEPAL decía, Chile necesita con urgencia enfrentar la desigualdad de que significa la distribución de los ingresos. Entonces, y planteaba este tema de la hiperconcentración del sistema financiero, porque todos sabemos que en Chile el sistema financiero controla todo, controla todos los negocios, y viniera que se le sale por todos lados su descarado lenguaje, el otro día decía lo que realmente él piensa, si es lo que quiere, en verdad es hacerle más fácil el negocio a la industria de la educación. Dicho más directamente, al negocio de la educación. Eso es lo que está haciendo Piñera. Bueno, ¿cómo enfrentamos ese tipo de situaciones? Y yo creo que ya llegó la hora de que podamos conversar de cara a la ciudadanía de manera transparente estos temas, porque son los temas que nos unen y son los temas que la ciudadanía está esperando que las fuerzas políticas que nos decimos que somos contrarias a la perpetuación de todos estos fenómenos de desigualdad y del neoliberalismo, acordemos abiertamente. Juan Andrés, la semana se fue desarrollando con matices de dulce y agraz, podría decir uno. Ustedes tuvieron, digo ustedes porque participó usted en lo personal, una importante reunión en el Congreso Nacional con sectores del Frente Amplio por el tema mapuche, pero entiendo que también se abordaron otras situaciones. También entiendo que usted participó en una actividad que organizaba la Democracia Cristiana junto con la Fundación Konrad Adenauer. Pero también se da, en esta misma semana, este hecho que usted ha caracterizado en su intervención, que tiene que ver cuando se llega el momento de la votación, hay sectores de la oposición que están dando la mayoría al gobierno, que va sacando cada uno de sus proyectos de ley, de sus contrarreformas fundamentalmente. ¿Cómo podemos sintetizar estos elementos de esta semana para caracterizarlos a nuestras auditoras, a nuestros auditores? Porque no es fácil de comprender el momento político con una oposición que es mayoría en el Parlamento, que podríamos decir incluso que es mayoría en el país, aunque Sebastián Piñera haya ganado la presidencial, pero la mayoría del país no es de derecha. ¿Cómo se puede caracterizar el desarrollo político de esta semana con estos elementos que yo le estoy señalando? Mire, yo creo que estamos, yo le repito, Carlos, en un escenario bastante complejo y bastante contradictorio. Hay cosas que yo creo que no pueden seguir dándose en el sentido siguiente. O sea, si hay fuerzas políticas que han tomado ya la decisión de generar un proceso, no solo de diálogo, si el problema no es el diálogo, aquí hay otra cuestión que se utiliza mucho. Nadie ha cerrado las puertas del diálogo. Aquí los únicos que cierran las puertas del diálogo es el gobierno. Mire, el gobierno le ha cerrado la puerta del diálogo a la CUT. El gobierno le ha cerrado la puerta del diálogo a las comunidades mapuches. El gobierno le ha cerrado la puerta al diálogo a todas las demandas que surgen respecto de verdad y justicia en relación a los derechos humanos. El gobierno le ha cerrado la puerta a todos los sujetos sociales y actores sociales que están apelando no solamente mantener las leyes sobre educación, sino que profundizarlas. Esa es la realidad. Aquí no estamos frente a una situación a partir de la cual un gobierno puede decir de que no ha habido espacio para la interlocución. Si lo que está pasando, y usted tiene toda la razón, es que un gobierno que efectivamente fue electo con una votación significativa, sin embargo no tiene mayoría parlamentaria. Y lo que está haciendo es usar y abusar de recursos de distinto orden para efecto de imponer su agenda. ¿Cuál es el problema en este escenario? Que hay un sector o hay sectores dentro de, entre comillas, la oposición que en estas circunstancias votan a favor de esos proyectos. De eso estamos hablando. Y esto fue lo que pasó con migración. Y es lo que ha pasado con otros proyectos de ley también. O sea, no es el primer caso. No es el primer caso ni es la excepción. Entonces, si esto sigue así, es insostenible. Pero me parece que hay que transparentar entonces que aquí hay sectores de lo que están buscando, no es el diálogo, lo que están buscando es el consenso político con el gobierno en torno a temas en los cuales el gobierno instala los contenidos fundamentales de lo que quiere hacer. Esa es la situación real. Y creo que frente a esa circunstancia, las demás fuerzas políticas tenemos la necesidad y la obligación de enfrentar este escenario y este cuadro tal cual como es. Porque no sacamos nada tampoco con no pronunciarnos ni no activarnos respecto a eso. En ese contexto, a mí me parece que lo que está haciendo y lo que se está haciendo desde el mundo social, yo le mencionaba a la CUT, el NOMA FP, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, las organizaciones estudiantiles, sindicatos, las organizaciones de defensa del medio ambiente, me parece, pero de una importancia fundamental, lo que está ocurriendo en esas expresiones sociales, lo que está haciendo el pueblo mapuche, porque creo que eso es lo que le da una legitimidad contrarrestable a la necesidad de una convergencia social y política en torno a contenidos. Y ahí yo efectivamente aprovecho, Carlos, para comentarle, efectivamente la reunión que tuvimos con el Frente Amplio, el tema sustantivo fue cómo ayudamos, no representamos, sino que ayudamos al pueblo mapuche a avanzar en su propuesta y a resistir frente al cuadro represivo que se agudiza en los territorios ancestrales. Ese fue el tema, y se logró allí un acuerdo en el sentido de buscar las formas que permitan incluso cambiar los reglamentos de la Cámara de Diputados para hacer una gran jornada, una sesión especial en donde el pueblo mapuche pueda sentarse, expresarse como ellos deseen hacerlo, no como nosotros queremos que ellos lo hagan, sino como ellos deseen hacerlo, respetar esa condición. Y por eso acordamos allí hacer todo para que se pueda modificar la forma que tiene la Cámara de Diputados, los reglamentos de la Cámara de Diputados para que esto se produzca. Creo que sería muy importante, sería una señal democrática, justa, legítima. Y por otro lado, también acordamos el enfrentar esta situación que estamos comentando ahora, porque todos tenemos grandes preocupaciones respecto de cómo pueden afectar ¿cómo puede afectar este avance sustantivo de la agenda legislativa del gobierno en relación a la ciudadanía, a sus demandas, en relación a la fragmentación de la oposición, en relación a que también nos dejan una posición en la cual la ciudadanía no alcanza a comprender qué está pasando entonces con esta oposición? Y yo creo que lo más fundamental de esto es transparentar las cosas y decirlas, repito, es muy importante, decirlas de cara a la ciudadanía y discutir de cara a la ciudadanía. Yo estoy muy de acuerdo en seminarios, bueno, en fin, pero yo creo que ya llegó la hora de que la ciudadanía se percate, tenga claramente la información respecto de cuáles son las posiciones de una y de otra, porque si no, esta confusión para lo único que sirve es para generar todavía peores condiciones a partir de lo cual la derecha saca rédito. En ese marco, Juan Andrés, la CUT está realizando el día de hoy su Consejo Directivo Nacional Ampliado. Conversábamos el día de ayer con Bárbara Figueroa, nos comentaba que hay varias materias que van a ver. En los últimos Consejos Directivos Nacional siempre ha habido alguna organización o personalidad invitada para exponer temas, por ejemplo, no más AFP, la situación de la salud, etcétera. En esta ocasión está invitada la diputada Camila Vallejo para hablar del proyecto de 40 horas, pero también señalaban que se van a fechar cuestiones importantes, como la primera movilización para el primer semestre, un paro nacional activo, pero también, y en esto va la pregunta, la CUT está con la idea ya bastante desarrollada de realizar un gran congreso político social. ¿Podría ser la central de trabajadores más importante de Chile un catalizador para esta problemática que tiene la oposición? ¿Cómo ve usted esta iniciativa que están tomando las trabajadoras, los trabajadores del país agrupados en la CUT? Mire, yo la veo clave y determinante. Si uno mira la historia de Chile, y de verdad hay que mirarla, porque si no también nos quedamos pegados en este intrascendente sentido que nos quieren imponer de que todo lo que vale es lo que es presente y la historia nos sirve y se acabó. Entonces, eso es una aberración, porque además para lo único que sirve es para generar incertidumbre y generar amnesia social, en fin, eso es parte de esta transición noventera que partió en los 90 y que apostó mucho en una medida muy importante a darle legitimidad a la política de los consensos entre la derecha y el centro, con Pinochet comandante en jefe, usted recuerde todo este proceso, ¿sí? Ha sido muy complejo. Pero ¿por qué comento esto? Porque incluso antes del golpe, para la construcción de lo que significó finalmente el gobierno de la Unidad Popular, el papel del sujeto popular en Chile y particularmente de la clase obrera y de los trabajadores fue determinante, no solo en la lucha, Carlos, lo fue en la lucha, pero lo fue en la construcción de una correlación de fuerzas que derivó en alianzas que permitieron esos avances. No estamos inventando nada cuando decimos esto, al contrario, estamos asumiendo de alguna u otra manera para estos tiempos y para los tiempos futuros lo que es algo sustantivo en la construcción de correlación de fuerzas en Chile. Y yo lo tomaría incluso como una gran responsabilidad, como algo que estamos obligados a hacer. Frente al golpe y a la tragedia de Chile y lo que vino después, volvió a ocurrir exactamente lo mismo. Es decir, en la medida en que la clase obrera, el mundo popular, los pobladores, las mujeres, los estudiantes, los jóvenes, los viejos, en fin, las iglesias, las vicarías, el mundo artístico. Mire, si alguien quiere reconocer la legitimidad ética y estética de un hombre como Raúl Zurita, vaya para atrás. Y ya lo va a encontrar en la década de los 80 con sus acciones de arte. Bien terrible las acciones de arte que hacía Raúl Zurita, pero eran en el contexto de una dictadura y provocaron un remesón ético y estético en este país tremendo. Bueno, yo le digo esto porque no estamos aquí en las mismas situaciones que se dieron en el pasado, pero ahí también jugó un papel fundamental la clase obrera, las y los trabajadores, los sujetos populares, el movimiento popular. Hubo elecciones, hubo barricadas, hubo organización de sindicatos, hubo lucha armada, hubo acciones pacíficas, el Sebastián Acevedo entre ellos, hubo acciones no violentas, en fin, el pueblo chileno se desplegó. Y ese es el factor que permite acorralar a la dictadura, acorralar incluso a la represión brutal que avalaba la actual derecha. La actual derecha avalaba esa represión brutal en contra del pueblo chileno. Y luego vino una situación compleja, una intervención norteamericana durísima, como muchas otras veces lo ha hecho Estados Unidos, y yo creo que ahora lo está haciendo ahora de nuevo. Vino también la intervención lamentable del Vaticano. En ese tiempo había un papa extraordinariamente conservador, anticomunista, fuertemente anticomunista. Vino también una situación muy compleja porque una parte significativa de los que luchaban contra la dictadura tomaron la decisión de hacer un acuerdo estratégico con los que respaldaban la dictadura. Pues esa es la realidad. Y eso es lo que da el rasgo a la transición. Bueno, eso es lo que se está hoy día rompiendo, en verdad. Y yo creo que de nuevo estamos frente a una situación a partir de la cual la clase obrera, las y los trabajadores, el sujeto popular con toda su expresión, que yo me atrevería a decir, hay que entender las expresiones populares en Chile hoy día en todos los ámbitos en los cuales se está dando, el feminismo, que se repone en estos tiempos, que se recrea en estos tiempos, el pueblo mapuche que ha resistido. Yo me acuerdo, Carlos, usted se debe recordar, en los 90 cuando Gladys encabezaba los apoyos que le dábamos a las comunidades y partíamos para allá, para Temuco, y partíamos para allá también para donde se estaban haciendo la central hidroeléctrica, y los recibimos aquí cuando marcharon y caminamos con ellos hasta el centro de Santiago. Esta es una pelea heroica, epopélica, la del pueblo mapuche, que ha dado sus frutos, porque ocurre que hoy día mayoritariamente la ciudadanía chilena ya no mira con desprecio al pueblo mapuche. La mayoría, o una parte muy importante de chilenas y chilenos, se sienten mapuche. Eso es un cambio cultural tremendo. Entonces creo que hay hoy día fortalezas enormes que están en la latencia y que tienen que hacerse manifiestas. A mí me da la impresión de que esta iniciativa que ha tomado la CUT de hacer una mesa social y política, de converger hacia un congreso con estas dimensiones, yo creo que debe hacer pensar a aquellas fuerzas políticas que todavía están mirando hacia la derecha con esto de que pongámonos todos de acuerdo, que vamos a destruirlo todo, toda esta cosa rara del temor de una cosa elitista. Yo diría, me permitiría con mucha humildad llamarlo a reflexionar sobre el país real que somos y el país que queremos ser. Porque aquí están las fuerzas democráticas transformadoras, que fíjense una cosa, nadie quiere excluir a nadie de este mundo que le describo. Y me parece que además es el mundo mayoritario de este país, por lo tanto hay que mirarlo con atención. Yo en ese contexto miro, por ejemplo, el tema de las nuevas tecnologías, Carlos. En este país la gente está metida en las nuevas tecnologías, si las tecnologías no son el problema, no son perversas las nuevas tecnologías. Ojalá tuviéramos internet gratuito y rápido, ojo, rápido, porque es un tema clave. Yo creo que todos los que operan en las redes y en la internet saben de que lo que se habla cuando le dice un internet gratuito y rápido. Pero ¿a qué me refiero? A que nosotros tenemos una gran oportunidad en Chile de incorporar todas aquellas cosas que han sido cosas importantes en la construcción de esto hacia una propuesta democrática de nuevo tipo del país de carácter nacional. Los temas medioambientales, Chile es un país que ya no da más. La zona de sacrificio nos golpea en el rostro. Ya no da más. Esto requiere un nuevo modelo de desarrollo por donde usted lo quiera poner o mirar. Terminar con el extractivismo y entrar a una etapa distinta de crecimiento económico. No tenemos hoy día las condiciones que tuvimos en su momento, cuando aquí en nuestra región habían gobiernos progresistas que apostaban a la integración. Fíjese que la reunión de Bolsonaro y Macri, a mi gusto lo más grave que deja como secuela eso, es que ambos presidentes toman la decisión de pegarle un buen golpe al Mercosur y mirar hacia Estados Unidos. Eso es lo que están haciendo, le dieron la espalda a los pueblos de la región, en primer lugar a sus propios pueblos, y los efectos de eso van a ser letales, porque lo que está haciendo en el fondo Macri y Bolsonaro es volver a generar condiciones para que primen en la región, tanto en el caso de Brasil como de Argentina, con el efecto de lo que eso tiene para toda la región, acuerdos y tratados de libre comercio bilaterales con Estados Unidos. Eso, el efecto que tiene en nuestra región, es letal para nuestra economía, para nuestro crecimiento, para la inversión, para todo. Entonces uno dice, ¿pero cómo lo hacen? Bueno, pero es que ellos están pensando en generar las condiciones que el gran capital transnacional y los grandes grupos financieros inviertan en sus países, si eso es lo que están buscando. Están vendiendo a bajo precio los estados nacionales brasileños y argentinos y arrastrándonos a todos a esa misma lógica. La conversación, el análisis cada semana, la semana política, junto a Juan Andrés Lago. Le queremos agradecer el que tenga esta disposición siempre, la claridad para expresar sus conceptos y la visión sobre lo que está sucediendo en la política. No está fácil, Juan Andrés, seguiremos muy, muy atentos a los elementos que usted nos ha señalado y le agradecemos nuevamente la disposición que tiene permanentemente hacia la Red Nacional de Emisora Nuevo Mundo. Muchas gracias. Gracias, Carlos, y un saludo grande a nuestras auditoras y auditores. Ok, lo que hay tras cada noticia en este viernes 18 de enero del año 2019. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.